Niño, me cago en la puta. Volvía con el piti. La élite, a currar que ya lleváis tres pausas. ¡Maldita Jaime Lama! ¡Reconoce que te gusta! ¡Eres un hijo de puta! ¡Y eso te hace sentirte bien! ¡Sudas como perro! ¡Y tienes tres kilos de más! ¡Esta vez que estás a tu vista! ¡Que te hace mandar! ¡Mata a tu gente! ¡Mata a tu gente! ¡Mata a tu gente! ¡Mátalo ya! ¡Mata a tu gente! ¡Mata a tu gente! ¡Mata a tu gente! ¡Mátalo ya! ¡Nadie te hace caso! ¡Ahora quieres irlo hoy! ¡Visitas tus empleados! Encima te dio por preguntar que cuáles son mis hobbies. Me gusta beber y pelear. Es viernes, estar en mi bar. Y si vienes, vas a cobrar. Mata a tu jefe, mata a tu jefe, mata a tu jefe. Mátalo ya, mata a tu jefe, mata a tu jefe, mata a tu jefe, mátalo ya. Y ya hay dos equipos en las semifinales de baloncesto y ahora se va a dirimir entre los Aston Birras, el Gallinero, los Dirty House y alguno que se me acaba de olvidar, se va a dirimir la última, la siguiente semifinal. Las dos semifinales. En la anterior están las rumbitas. Esa es la. Ya tenemos la primera semifinal y ahora se va a dirimir en la siguiente, los dos equipos que pasarán a la semifinal de baloncesto. Y la verdad que se están ganando unos cuantos litros de aftersun, porque ahora mismo está cayendo el sol a plomo y vemos algún rojico colorado que vamos, que lo van a pasar mal esta noche cuando roce las sábanas. O sea que, tenemos crema factor 50 aquí en la radio. Venga, gratis, totalmente. O sea que, también la organización. I kept my appointment and enjoy every moment. Certain things I remember that was said by Angela. Darling, I am rather beat. Will you please anoint my feet? Straight away she jumped in bed. As I start, she turned and said, Kitchy, you so sweet. Keep rubbing my feet. I love it so much. Boy, you got the touch. Darling, squeeze me there again. I don't mind the pain, like you did before. Please, rub it in once more, I beg you. Y seguimos con la serie de entrevistas que hemos ido haciendo, porque el Mundialito Antirracista es mucho más que deporte, es también contenido. En esta ocasión pues hemos estado hablando sobre el tema de refugiadas, refugiados. También han estado gente de, bueno, pues gente migrante, como de los colectivos de argentines migrantes, y hemos estado tratando bastante el tema de la vivienda. Y volvemos a la cruda realidad, porque todo el mundo tenemos que vivir en algún sitio, de la vivienda. Así que se van a presentar aquí mismo, tenemos entrevistadora y entrevistado, y te recordamos que estás en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, en la RAI, que no es la emisora pública italiana, sino la Radio Autónoma Itinerante, o bien en streaming a través de radiotopo.org, retransmitiendo el Mundialito Antirracista de Zaragoza. Buenas tardes, antes que nada. Buenas tardes. Vale, pues desde el Mundialito Antirracista que veíamos también la necesidad de hablar con el Sindicato de Inquilinas, gracias, porque creemos que la cuestión de la vivienda es una cuestión transversal a todas ahora mismo, y que además está muy relacionado con todo el tema antirracista. Así que, bueno, traíamos al Sindicato de Inquilinas y para hacerle algunas preguntas. Buenas. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué es el Sindicato de Inquilinas? Vale, el sindicato... Bueno, de Zaragoza, primero, concretamente. Me presento, soy Roy, del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, como bien ha comentado Celia. El Sindicato de Inquilinas de Zaragoza nace aproximadamente aquí en Zaragoza, en torno al 2017, y tiene como objetivo principalmente... Gracias. Tiene como objetivo tratar de agrupar y hacer frente a todo tipo de problemáticas relacionadas con la vivienda, ya sean tanto hacia las inquilinas como hacia casos de ocupación, como problemáticas que pues son muy comunes en nuestro día a día, pero que por desgracia estamos muy acostumbrados y no sabemos trabajarlas concretamente, como pueden llegar a ser perfectamente el no poder emanciparse, problemáticas relacionadas con la familia en casa o similares. Entonces, de esta forma, lo que intentamos hacer es tratar de agrupar a las distintas personas que nos llegan y buscar como formas organizativas de presión y formas de organizarnos políticamente para tratar de superar todas estas problemáticas. Muy bien. ¿Y por qué, cómo explicaríais que es importante que la clase trabajadora, que todas nosotras nos organicemos en torno al problema de la vivienda y concretamente también en el sindicato de inquilinos de Zaragoza. Vale, pues como ya he ido comentando antes, esto es bastante importante principalmente porque somos conscientes de que actualmente la cuestión de la vivienda es una problemática que está en boca de todo el mundo debido a la incapacidad que tenemos para pagar los alquileres, nos echan de nuestras casas, no nos reforman las casas en las que estamos de alquiler, todas las problemáticas recaen sobre la clase trabajadora al final. Entonces creemos que es necesario organizarnos para hacer frente a todo esto y que muchas veces si no nos organizamos de manera conjunta y teniendo claros una serie de objetivos, vamos a ser incapaces de superar esta lacra y hacerle frente. Muy bien. ¿Y por qué creéis que es necesaria como la lucha más bien colectiva en la cuestión de la vivienda? Vale, si algo... Sí, está ahí fuera. Si algo hemos aprendido históricamente, creemos que es que de manera individual, y esto se ve perfectamente, como yo creo que en los conflictos laborales de estos últimos años, como que a nivel individual no se consigue establecer un poder obrero como que permita formas organizativas de presión y políticas que permitan eso, organizarnos contra todas estas problemáticas. Un aplauso para eso, el principalmente. A pesar de todo el honor... ¿Cuáles creéis que son esas problemáticas, esas principales problemas de vivienda que existen ahora mismo en la ciudad de Zaragoza, de los que se enfrenta la clase trabajadora de la que hablábamos? Bien, ya las he ido comentando algunas de ellas, pero vamos, principalmente pues aumento de los precios de los alquileres en los últimos años, luego infravivienda, que cuando hablamos del término infravivienda hacemos referencia a la cantidad de viviendas, como yo creo que sobre todo concentradas tanto en el casco antiguo como luego por Las Delicias o u otros barrios proletarios, en los que principalmente lo que pasa es que se vive en unas condiciones infrahumanas, es decir, pues pisos sin ascensor, con goteras, similar. Es decir, creo que todo el mundo somos conscientes de esto. Luego también creemos que estos últimos años ha habido un aumento del turismo, también en Zaragoza, es decir, creo que todo el mundo puede estar de acuerdo, aunque creemos que esta no es la principal causa tampoco del aumento del precio de la vivienda, aunque por supuesto que afecta. Necesitamos... Vale, ¿podríais compartir también algunos casos, experiencias relevantes que estéis llevando durante este último año o que hayáis llevado este último año? Sí, es decir, como que probablemente los casos más sonados hayan sido tanto el bloque del Oliver, el principal ha sido el bloque del Oliver, que lo que sucedió fue que Sareb quería desahuciar un bloque entero que tiene allí, de forma que las vecinas se organizaron y luego contactaron con el sindicato de inquilinas para tratar de plantar cara a esta situación. Entonces, como que junto a las vecinas estábamos organizando y se organizaron junto con nosotras para tratar de plantarle cara y buscar formas en las que de manera unitaria se consiguiesen los objetivos que tenían, pues que principalmente era permanecer en su vivienda y de cara al futuro, pues que incluso se pudiesen, como aspiraciones, renovar los contratos, que pudiesen ser incluso de más años de lo actual o similares. Luego también nos siguen llegando casos, es decir, no únicamente de Sareb, que es como el conocido como el banco malo, sino también de pequeños y medianos propietarios que también poseen como varias viviendas en bloques, que estamos gestionándolo para poder sacar en un futuro pues alguna campaña probablemente, y luego pues problemáticas como mucho más cotidianas que nos encontramos y que muchas veces están relacionadas con pequeños propietarios, como pueden ser problemáticas con no, por ejemplo, no cambiar según qué electrodomésticos de la casa. Sí, similares, problemáticas así, o luego también incluso de amenazas por parte de propietarios hacia los inquilinos que están allí. Sí, eso principalmente. Vale, y ¿nos podéis contar algunos aprendizajes o desafíos que han surgido de estas situaciones? Pues especialmente a lo mejor de las más complicadas, pues como el bloque del Oliver o pues bueno, o como acabas de comentar, pues amenazas que han hecho propietarios. No sé, ¿algunas cosas que hayáis aprendido con el hecho de trabajar sobre este conflicto? Sí, yo creo que por una parte como que hemos tenido varios aprendizajes así, especialmente en este último año. Por una parte también porque nos hemos estado intentando analizar lo que estos últimos años se ha realizado como sindicato de inquilinas, como luego por otra parte también hemos tenido en cuenta los debates que están dando en todo el estado, pues ya sea tanto en el sindicato de inquilinas de Madrid como de Barcelona, como luego en otros sindicatos de vivienda que hay repartidos por todo el estado, como luego, sí, eso de nuestra propia praxis política que tenemos como en el día a día, que como podías decir tú, pues al final todo te va, como que todo te va portando, te va nutriendo y nos sirve precisamente para eso, como para superar nuestras limitaciones. Entonces, como que, por ejemplo, con el caso concreto que has comentado de amenazas y tal, pues hubo un caso hace un año, creo recordar, que precisamente pues eran como unos matones los que acudían a la puerta. Pues al final de todo aprendas, es decir, de las formas que tienen organizativas, de cómo hacer frente tú a eso, luego también como de tratar de construir una propia, no sé cómo decirlo, como que el propio sindicato inquilinas o el sindicato X que sea, que tenga una capacidad como de una capacidad relevante, de que sea algo conocido y que incluso a ciertos propietarios les pueda generar problemática, es decir, que no vean que se enfrentan contra una persona concreta, sino contra un grupo de personas organizadas, medianamente organizadas. Y luego, por otra parte, con el tema pues de los bloques del Oliver, como que somos conscientes de que allí existía una estructura previa, pero bueno, también vimos, como yo creo, dos tipos de problemáticas concretas y cosas de las que hemos aprendido. Una, por una parte, sería como la vía legal que defiende mucha gente como para la consecución de sus objetivos, sin tener en cuenta como la capacidad organizativa que debe haber detrás para que igual a través de una reforma concreta se pueda conseguir algo. Y luego, por otra parte, diría que también como que ciertos partidos socialdemócratas y tal pues han podido intentar apropiarse de un trabajo previo y existente, tanto por parte del sindicato de inquilinas como de los propios vecinos, como para su propio, sí, para su propio beneficio. Vale. Que, no sé, ¿nos podrías contar un poco, como muy de manera muy corta, ¿no? Pero qué propuestas tenéis ahora como sindicato de inquilinas? No sé, como una especie de pequeño manifiesto que nos pudierais contar sobre qué es lo que queréis hacer o qué es las propuestas que lleváis. Vale, bueno, que creo que se han ido un poco viendo también a lo largo de la entrevista, pero bueno, como que en un principio creemos que tenemos que tratar de agrupar a los distintos sectores de la clase trabajadora que se ven afectados por la vivienda, buscar estas formas organizativas y políticas, es decir, de que, aparte de organizarnos, ¿para qué nos organizamos, no? Entonces, como eso, tratar de debatirlo y luego también, pues eso, decir, sería sobre todo como tratar de organizar a la gente con las distintas problemáticas de vivienda. Luego también tenemos pendiente como el tema de la ocupación, es decir, de posicionarnos a favor de la ocupación, porque creemos que es algo que está bastante pendiente aquí en Zaragoza y especialmente como en... Sí, es decir, que está pendiente porque no lo tenemos muy trabajado. Luego, sobre todo, también, pues, como tratar de vincular al propio Estado como un garante de los intereses de los propietarios, de decir, sí, y yo creo que eso sería principalmente. Vale. ¿Nos podríais contar también qué acciones o campañas estáis haciendo ahora mismo, así, más o menos? Vale, lo que hemos ido haciendo últimamente pues ha sido principalmente como formarnos y trabajar en bloques sin dejar de lado como los casos individuales que nos siguen llevando. Luego también hemos hecho, a principio de curso hicimos unos documentos políticos que tenemos pensado trabajarlos, los hemos ido trabajando durante este curso y que próximamente los subiremos a redes, no sé tampoco cuándo especialmente, pero bueno. Luego también hemos ido realizando como una serie de formas que nos permitan organizarnos internamente de mejor forma. Es decir, como que este año ha estado muy centrado en el trabajo interno, pero sin dejar tampoco de eso, de buscar las formas para llevarlo a cabo. Y luego eso, pues formas también como de autofinanciación, pues para no depender tampoco como de las instituciones y de otros. Sí, eso, de otros organismos. Entonces, eso, decir, y de cara al curso que viene, pues tendremos que ver cómo lo trabajamos, pero bueno, irá principalmente en esta línea de lo que hemos ido comentando. Vale, y un poco por acabar también, ¿qué mensaje os gustaría transmitir a las personas que están enfrentando un problema de vivienda bueno, que casi todas al final nos encontramos enfrentándonos a un problema de vivienda. Al final, pues si tienes un alquiler, pues te cuesta pagarlo, y si no lo tienes, pues es porque igual no tienes casa. ¿Qué te gustaría decirles a estas personas que no están organizadas en la vivienda y sí que tienen esa problemática de vivienda? Pues que tenemos que ser conscientes que al final, como clase desposeída que somos, que tenemos que luchar por, al final, por lo que es nuestro y sobre todo por lo que queremos que sea nuestro. Es decir, que no nos tenemos que mal acostumbrar a pagar como una gran parte de nuestro salario, ya sea a vivienda, sí, principalmente tanto en el alquiler como en la vida en general, y que al final que tenemos que luchar por una serie de objetivos que sean, eso es, que los tenemos, me refiero, tenemos que buscar formas para conseguirlos, y que al final eso que son, tenemos que ser conscientes de que la lucha por la vivienda no es únicamente el desahucio que sale en la televisión o el desahucio en el que o la persona que vive como en puentes debajo, en unos cartones. Es decir, que va mucho más allá, que hay que ver que es también las personas que no se pueden ir de casa, que tienen ciertas problemáticas como muy concretas y muy, muy comunes en nuestra vida, que van más allá del desahucio. Es decir, que es también pues pagar 500 euros mensuales de alquiler o similares. Vale, y ¿cómo puede la gente a la que estamos al final llamando sumarse o apoyar de manera más indirecta al Sindicato de Inquilinas de Zaragoza? Sí, pues de decir, como que dentro del Sindicato de Inquilinas también existen como distintas formas de apoyarlo, de decir, ya sea como la propia vía meramente económica, de decir, hacer una aportación como tal, pero que luego estamos abiertas a que cualquier persona que esté interesada tanto en apoyar como políticamente, en formarse, como cualquier tipo de persona con cualquier problemática relacionada con la vivienda, pues que pueda acudir y que pueda formarse tanto políticamente como organizativamente y poner manos para atajar esta lacra. Muy bien, pues ya por nuestra parte ya está. Enhorabuena porque habéis pasado a cuartos de final al Sindicato de Inquilina. Gracias. La verdad, en fútbol, muy bien. No sabemos cómo, pero bueno. Pero habéis conseguido, así que muy bien. Muchas gracias por venir, muchas gracias por la entrevista y muchas gracias a Radio Topo también por darnos este espacio. De nada a todas, muchas gracias. Gracias también a Radio Topo, por supuesto. Bueno, bueno, y tenemos con nosotros ahora mismo a Directa Salaro, el equipo que ha ganado el premio a los valores del Mundialito. Contadnos qué tal la experiencia aquí en el Mundialito. Muy bien, es nuestro segundo año. Bueno, el mío, el equipo lleva viniendo más tiempo. Sí. Muy divertido. Sí, muy buen ambiente. ¿Y a qué habéis jugado? A 3x3. Al 3x3. Sí. A partir ¿y qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido? Bueno, divertido. Sí. Hemos ganado a dos mi partidos. Simpatía. Hemos de decir que hemos ganado a mi simpatía, no porque seamos muy buenas en baloncesto, no, sino porque somos súper majas. Sí. Y eso. Bueno, hacemos balance positivo porque hemos ganado dos y hemos perdido dos, pero en la prórroga. Y no sé, muy contentas, mucha ilusión. Bueno, pero igual habéis ganado el premio más importante del Mundialito, que es el premio a los valores del Mundialito. El cariño de toda esta gente. Sin desmerecer al resto de equipos, no, no, que seguro que lo están haciendo súper bien. Y todos son muy majos. Sí. Muchísimo. Pero nosotros un poco más. No son o eso opinan. ¿Qué palo habéis ganado el premio? Di que sí. Claro. Y eso, contando qué tal la experiencia aquí con el Mundialito. ¿Habéis dicho que es el segundo año que participáis? Sí, nosotras sí. Nosotras dos, sí. Le decías el primero. Y muy bien, yo he llegado solo a la tarde. Sí. Pero ojalá haber venido antes. Cuando menos calor hacía. Sí, hijo. Está mejor ahora. Pero hay muy buen ambiente. Sí. Por lo menos en baloncesto. Luego en fútbol creo que se han peleado o algo. Creemos que ha habido reyerto, pero bueno. A las 6 menos cuarto. Todo guay. El gallinero baloncesto contra Directa Salaro A. Ay. Nosotros. ¿Eso te iba a decir? ¿Directa Salaro A no sois vosotras? Esas chicas tan majas a las que están entrevistando ahora. Esas chicas juegan a las 6 menos cuarto en la pista 2 contra cuarto. El gallinero. Os les hemos secuestrado, os jodéis. Ah, bueno, a las 6 menos cuarto. Bueno, pues tenéis un margen de maniobra de 15 minutos. Genial. No creo que hablemos tanto, ¿no? No sé. Si queréis. No sé si tenemos mucho más que contar. ¿Queréis decir algo? Mi simpatía. Mi simpatía. ¿Cómo surge el equipo? ¿Cómo? A ver, fue un poco para nosotros de casualidad. Uh-huh. Ella lleva muchos años interesada en el baloncesto. Sí. A mí ella me hizo que me interesase. Sí. Y pues encontramos de repente la publicación de Zaragoza de Aragoza, el Ayuntamiento de Deporte, y dijimos, nos apuntamos. Sí. Uh-huh. Porque no tenemos nivel, pero sí que queríamos aprender. O sea, solo es grupo de entrenamiento, no sí, jugamos no, partidos no en hermanos, estamos federadas, pero yo qué sé, entrenamos dos veces a la semana, nos lo pasamos bien y ya está. Y un poco pues también pues por conocer gente, sí, pasar el rato, un poco también por aprender, porque tú esto, si te vas a un equipo es mucho dinero y esto te lo están enseñando, sí, además bastante bien, te enseñan muchas cosas. Tenemos entrenador y todo. Ya ves. Que nos ha dejado solas, así que porque tenía otro equipo. Y si alguien se quiere apuntar a, bueno, a entrenar con vosotras, ¿es un grupo abierto? ¿Se puede? Sí, sí, sí, sí. Está ahí horario tanto de mañana como de tardes, o sea, al que sí, te ajustes mejor. ¿Y cómo se puede contactar con vosotras? Pues... por Instagram, ¿no? Por Instagram, bueno, se podría también. En Instagram también, de Directa Salaro, creemos que está la información, el correo y todo, el que hay que mandar la información. Y bueno, son muy majos y seguro que hay, sí, hueco para todo el mundo. Sí, sí. Nosotros tenemos un montón de rango de edades, o sea, es que es muy, sí, diverso, ¿no? Hace falta... no sé, no hace falta saber nada de baloncesto a saber lo que sea, o sea, da igual. Uh-huh. O sea, porque además de vosotras hay más grupos, sí, que entrenan. Sí, sí, sí. Están en la, sí, sombra. Sí. Ya. En la sombra. Ya. Literalmente. Los demás también queremos. Pero, bueno. Muy bien, pues muchas gracias. Enhorabuena por el premio. Gracias. Gracias. Y nada, nos vamos viendo el año que viene, espero, ¿no? Sí, sí, seguro. Habrá que venir. Sí, claro. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego. Bueno, bueno, bueno, los partidos continúan, están aquí jugando al básquet con la desorganización súper atenta, un aplauso para la desorganización, y además en fútbol, pues se está viendo aquí, están jugando a penaltis, por aquí está recogiendo un poquito también, cualquier mano disponible será bien recibida, y continuamos con el Mundialito Antirracista 2025. de este año, claro, que es 2025. Los penaltis, me parece que acaba de ganar alguien. No sabemos quién, porque desde aquí no tenemos óptica. Pero acaba de haber una bonita invasión de campo. Esto es deporte, señores. Esto es deporte, amigos. Para esto hemos venido. Están animando cada hinchada a su equipo. Alguien ha ganado porque hay alguien bailando mucho, otra gente bailando menos. Nos gustaría saber quién, pero es bonito, es bonito, es bonito. Esto es deporte, amigos. ¿Cómo te hace sentir esto, compañero? Semejante vista. Muy bien, la verdad es que, bueno, esto es una vista privilegiada. Estamos aquí a la sombra, sobre todo. No como la carpa del Partido Comunista, que ya no está. Radio Topo mantiene su sombra. Parece que la organización del Mundialito tampoco estaba a la sombra. Porque si hay algún ingeniero que nos esté oyendo, igual necesitan ayuda. Radio Topo, seguimos en la sombra. Desde la madriguera, en la 101.8 de la frecuencia modulada, en o la... en directo.radiotopo.org. Si hay un ingeniero por el Mundialito, que acuda... Si hay algún ingeniero, por favor, que venga a ayudarles a la organización a montar su carpa. A desmontarla. A desmontarla. No sabemos si la montan o la desmontan. Nos gustaría hablar de pie, que alguien de por aquí pase y que nos comenten cuál es la jugada. Que si sí, no, sí. No llamamos al ingeniero. Sí, sí, por favor. ¿Podría pasar alguien de la organización a explicarnos el desmontaje? Picadora. Hace ya tiempo que se acabó el necio sueño de una vida feliz. Nunca tendremos un salvador que nos regale otra oportunidad. Dame lo mejor que tengo que olvidar, todas mis pellas y algún que otro marrón. Solo colocado se calma este dolor que tanto agobia mi cuerpo terrenal. Dígame superviviente y meterse al borde de frente. Dígame superviviente. La rueda sigue y se acabó. Y bueno, bueno, hola, vamos a entrevistar a Mari Gilis. Cuéntanos cómo nos va a contar cómo se desmonta una pérgola en el Mundialito Antirracista 2020. Una pérgola cuadrada, importante. Sí, sí, pérgola, cenador, gazebo. ¿Gazebo? Gazebo. Gazebo. ¿Eh? ¿Alguien de aquí conoce esta palabra, gazebo? Porque yo del curso que he dado. He dado un curso de desmontar gazebos. Entonces lo acabo de dar. Lo tengo fresco. ¿Lo has dado o lo has recibido? Claro, lo he recibido, perdón. ¿Es un 3x3 o es más? Es 3x3, es 2x2, con palo intermedio. A ver. A mí me ha sorprendido todo, la verdad. Es la primera vez que desmonto un gazebo. Lo primero que hay que hacer es, hay un pitorrito en las patas, lo apretas como un paraguas cuando lo cierras, lo apretas y baja. Pero hay más pitorritos y esos no los tenéis que tocar. Perdón, porque, ¿cuántos pitorritos hay? Uf, más de 4, porque hay que tocar 4 y nosotros hemos tocado más. Entonces, ¿y qué ha pasado? Bueno, pues que nos han rectificado amablemente. Bueno, bueno. De los errores se aprende. Claro, yo he aprendido mucho, sobre todo de los errores, porque no hemos hecho casi nada bien. Pero bueno, al final lo hemos conseguido. Los pitorritos para abajo, retomamos, explicación. Ajá. Entonces, no hagáis nada más. Y como, como si fueseis el grupo de canto de la iglesia. Cogéis cada uno una pata y os unís, en plan, en corro, coreografiado. Siempre que seáis mayores de edad. A ver, pues, a ver, de la iglesia. Depende de qué minoría de edad puede hacerlo, pero otra minoría no, porque pesa el gazebo, pero no por otra cosa. Sexualizado no está esto, ¿eh? Qué bonito gazebo, qué bonita palabra. Yo ya no voy a decirla de otra manera. No, no, sé, yo creo que es lo más importante, gazebo, que viene del latín gazebus, que quiere decir lo que da sombra. Cebus, de sombra, y gace, de lo que da. Sí, sí, sí. Claro, claro, vale, claro, claro. Mirad, acabo de buscar qué significa gazebo, ¿vale? Y os lo voy a contar. Gazebo es un pabellón de planta simétrica, generalmente hexagonal o circular, que comúnmente se encuentra en los parques, jardines y en áreas públicas abiertas. Bueno, lo que hemos dicho, ¿verdad? Sí, público y abierto. El hexagonal sí o circular, esto no es hexagonal ni circular. Bueno, esa es tu opinión. Claro. O sea, esa es tu opinión. O sea, me refiero, al final un cuadrado no deja de ser un círculo achatado por los lados. A ver, esto es discutible, compañero. No. A ver. La cuadratura del círculo se basa en achatar un círculo. Hay un ingeniero o ingeniera por aquí que nos diga si esto es hexagonal o circular. Por lo que hemos visto desmontando el gazebo, no hay ingenieros por aquí. Parece que el público tiene algo que comentar, ¿no? ¿Habéis roto algo? No, yo creo que no, y si lo hemos roto yo no he sido. La culpa ha sido de... ¿Sabes quién ha roto algo montando un gazebo? Para pa. Saluda. ¿Veis ese agujero? Hola, ha sido yo. Pues bueno, eso. Está bien que los atentados se reivindiquen. Bueno, ¿cómo te has sentido después de terminar de plegar la estructura? El gazebo. Digo estructura porque no estamos seguras de si es un gazebo o no. O sea, planta hexagonal o circular. A ver, me he sentido exitosa en mi tarea, pero un poco peor que antes de desmontarlo porque se ha ido la sombra. Sí, creo que la sombra en un día como hoy es uno de los bienes más preciados, junto con la cerveza. Sí. Perdón, el agua, que me he liado. Creo que es uno de los bienes más preciados que podemos tener porque, bueno, es un recurso escaso, sobre todo la sombra, sobre todo para la gente que está jugando ahora mismo a baloncesto, que yo cambiaría el nombre por baloncesto la sartén, porque ahora mismo tiene que haber unos 746 grados ahí dentro. Y estáis entrevistando a una persona que habiendo perdido, es decir, ganado en sombra. Sí. Has perdido. Claro, he perdido el mundialito y he ganado en sombra. Y he participado voluntariamente con otros equipos como una tonta, al sol, etcétera, etcétera. ¿Y a qué has perdido? Cuéntanos. Al 3x3. 3x3. ¿Y que en un qué año equipo? Gane. Un año fui la campeona, la menos racista de Zaragoza. La menos racista. ¿Podemos decir que ahora mismo la organización está cara al sol? Me he escuchado. No, si no podemos, no lo decimos, ¿eh? O sea, ¿la organización del mundialito antirracista está cara al sol, sí o no? Por una vez, alguien que está cara al sol se autodenomina desorganización. A ver. Mauritania, a pista 1. Que si no hablamos, se corta la FM. Es verdad, que hay que seguir diciendo tonterías. Eso es. Vamos a ver. Dime. ¿Por dónde íbamos? Yo os quería decir una cosa. Si no tenéis nada que aportar, yo tengo algo que aportar. Por favor, por favor. ¿Aportas o apartas? Mari Gilis. Que, por cierto, Mari Gilis es un seudónimo que está en Instagram, hago cómics. El último que hice fue del Mundialito, concretamente. Ah, mira. Son algo reivindicativos y tal, interesantes para la peña. Go. ¿Y los vas a sacar en el siguiente? Os voy a sacar. Por favor, hable al micro porque... Nos vas a sacar en el siguiente. Parece menterio que sea el técnico de la radio. En efectivo, os voy a sacar. Entonces yo quería hablar de una amiga mía que la pobre está luchando en el mundo de la música. Es un poco pecera de tiburones. Y se llama Carmen Lillo y acaba de sacar una canción que se llama Estrella. Ella sobre todo hace pop electrónico y es una chavala joven que intenta autogestionarse como puede, que necesita vuestro apoyo y que le echéis una escucha en Spotify o en YouTube porque merece la pena. Perdona, ¿puedes repetirnos el nombre y el título? Carmen Lillo, Estrella. Lillo como librillo. Sí, efectivamente. L-I-L-L-O. L-I-L-L-O. En efectivo. ¿Y cómo se llama la canción? Perdón, Estrella. Perdón, ¿tilde en la L o sin tilde? Sin tilde ni hostias, sin hostias. Venga, pues vamos a escuchar la canción de Estrella de Carmen Lillo. Bueno, pues ahora que llegan las finales, ni minuto ni resultado se despide por esta bellísima jornada en los cuales solamente hemos estado a unos 846 grados Kelvin, 7 horas ininterrumpidas de emisión. Creo que hemos batido un récord de tonterías. Casi. Un querido saludo a R, que nos ha estado explicando las movidas de la Cuba, a todo el mundo que ha pasado por estos nuestros micros para, pues, contarnos sus vivencias en esta, en este Mundial Antirracista. Nos seguimos escuchando en las ondas, en la 101.8 de la frecuencia modulada y en directo.radiotopo.org. Buenas tardes y buenas noches. ¿Qué pasa?